Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Por el mango, que es este segmento donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas. La sartén por el mango es para cambiar las prácticas y pasar la experiencia, para hablar de personas que han tomado la sartén por el mango, justamente. Y en el día de hoy invitamos a la docente de historia, Cecilia Pérez Mondino, para que nos cuente historia, justamente, de algunas mujeres que han agarrado la sartén por el mango a lo largo de la historia. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y además la felicito por el programa y por todo este entusiasmo que tienen las tres en defender la posición de la mujer en la historia. Y me parece muy bien, justo todo lo que estuvieron hablando antes, yo estuve pensando en Julia Arévalo también cuando Valentina me invitó en hablar de las primeras mujeres políticas, pero bueno, al final nos decidimos de hablar de una mujer hoy que por suerte no está olvidada, falleció en el año 2007, no está olvidada y existe una fundación con su nombre que realiza actividades. Y estoy hablando de la poeta y gestora cultural Nancy Bacelo. Tuve la suerte de haberla conocido además, pero además de conocer su historia, y me parece que sí es una mujer que tomó el sartén por el mango y que llevó adelante una actividad, una profesión que todavía no existía académicamente, ¿no? Acá tenemos una colega, o sea, ella fue una gestora cultural, digamos, en los hechos, antes que la profesión se llamara así, se llamaba animadora cultural, gestora cultural. Nancy Bacelo era una mujer del interior, había nacido en una ciudad que se llama Nico Pérez o Valle y Ordóñez, según como quieras, porque está en la frontera de dos departamentos, de La Valleja y de Florida. Siendo muy joven, se vino a Montevideo, estudió literatura en la Facultad de Humanidades, dio clases de literatura también fue periodista, hizo un poco de radio y en fin, tuvo muchas actividades, pero la recordamos fundamentalmente por dos cosas. Una es que ella fue la creadora y que mantuvo en el tiempo la famosa Feria Nacional de Libros y Grabados. La Feria Nacional de Libros y Grabados fue una institución cultural que nació en enero de 1961 y perduró hasta su muerte en 2007, que tuvo varios escenarios, ahora les voy a contar un poco, pero que ella ahí empezó en 1961, o sea, estamos hablando hace muchísimo tiempo, pero después perduró en todos los avatares, en la dictadura militar. Ella fue una mujer que tuvo un protagonismo y una resistencia a la dictadura. La feria significaba en sí mismo, ir a la feria en esos años significaba algo. Y después duró, bueno, y después que murió, es esa feria del Parque Rodó que ustedes conocen, la feria de la Navidad, la feria esa, bueno, se siguió otro. Yo al principio me costaba ir porque ya no era aquello, porque claro, cuando uno queda pegado a algo, pero después fue tomando, y hoy yo justo después que decidí con Valentina que podíamos hablar de Nancy Bacelo, escuché en una radio de tarde una entrevista a la fundación que que hablaban sobre la feria para este año. O sea, que se sienten de alguna manera herederos. Es decir, ella falleció, pero la idea, aunque no sea igual, sigue. Porque es una feria no solamente de venta de artesanías o de libros, sino que también hay espectáculos, hay mesas redondas, se discuten temas. Es algo muy rico, ¿no? Yo no sé ahora si sigue, pero tuvo en un momento un gran nivel. Sí, perdón, es la feria Ideas Más, la que se le llama. Ahora se llama Ideas Más, claro. Esta es como la contemporánea, digamos, la actualización de aquella. Sí, yo en principio diría que no es continuidad de ella, pero que se ve que ahora lo reivindica, ¿no? Es lo que pusieron cuando ella, después que ella murió, quedó el vacío, y bueno, pero no tiene, a mí me parece que al principio por lo menos no tenía aquel rigor. Ella era muy rigurosa, ella hacía un estricto concurso de artesanos y se presentaba, si no tenía un nivel no ibas, o sea, los artesanos no te creas que la querían mucho porque tenían sus, claro, porque además había toda una cantidad de reglamentaciones, pero además de la feria del libro que ahora podemos hablar, yo incluso traje un precioso libro que se editó, que ella me regaló, que es sobre las fotos de la feria, que entonces mirando las fotos vos vas viendo los distintos escenarios, las distintas épocas, las cosas que pasaban, los intelectuales importantes y las mujeres importantes, que porque ella sí fue una gran defensora de las mujeres también, que pasaron por ahí, por esta feria. La otra tarea por la cual se la recuerda, quizás menos conocida, es que ella fue la asesora cultural de la Caja Notarial. Y la Caja Notarial tiene un maravilloso teatro, el Teatro del Notariado, ¿no? Que ustedes, y ella entonces gestionó culturalmente ese espacio teatral y la galería, también la galería de arte, o sea, exposiciones de arte y espectáculos durante muchos años también. Esos años también abarcaron la difícil etapa de la dictadura militar, donde ella, por ejemplo, se la jugó para que cantara Eduardo Arnoyanz en el Teatro del Notariado cuando había estado prohibido por los militares. O sea, ella se la jugó siempre. Y después, además de presentar distintos espectáculos teatrales uruguayos, también el teatro tuvo un gran protagonismo en unas muestras internacionales de teatro que se hicieron de entre 1984 y 2001. Y que en el 84 todavía también estaba la dictadura, no había ningún tipo de apoyo ni nada. Y ella siempre estuvo ahí. O sea, era una mujer muy valiente, una mujer que amaba a los gatos y una mujer además maravillosa poeta, una poeta delicada, dulce. Yo acá les traje dos de sus libros que no más que como objetos vale la pena que los vean porque son de una delicadeza y además, ella muchas veces se postergó quizás en su fase creativa por dedicarse a la feria y bueno y trabajar en la galería del notariado y en el teatro del notariado. En cuanto a la feria, si quieren, les cuento un poco. La feria nació en 18 y Ejido, o sea, en la intendencia. ¿Está? Uh-huh. La intendencia, el edificio de la intendencia que ustedes conocen, no estaba terminado todavía. Entonces, lo que es el atrio, cuando tú entras en el atrio, en ese espacio inmenso, que a veces hay ferias, exposiciones, bueno, que es la feria del libro, ahí, que todavía estaba medio con escombros y con tablas y tablones, ahí se hizo la primera feria en enero del 61. Y ese fue el escenario de la feria durante mucho tiempo. Siguió siendo el escenario de la feria, creo que hasta la época de la dictadura. O sea, la época de la dictadura fue cuando ya no pudo estar más allí. Lástima que acá no podemos mostrarle fotos a los oyentes, pero acá hay unas fotos lindísimas del atrio. Mirá lo que son los autos de la época. ¿Ese libro se puede conseguir todavía? Yo sospecho que sí, no sé. Ya te digo, lo editó la feria mismo, lo editó uh-huh. ella. Pero acá ves, por ejemplo, lo que eran las conferencias o las, ¿no? O sea, o los encuentros o los debates literarios. Sí, el piso lleno de escombros y las paredes. Sí, exactamente. Acá tenemos a Estela Castro, una actriz de la Comedia Nacional, ¿verdad? Le estoy tratando de encontrar fundamentalmente las mujeres para estar a tono con envalentonadas, ¿verdad? Acá vemos a Nancy Bacelo en estas fotografías muy joven, ¿no? Acá está María de Montserrat, que es una autora teatral importante, que hizo la Comedia Nacional. Acá tenemos artistas plásticas como Leonilda González, Teresa Vila, en la tercera feria, o sea, sería la del año 64. Bueno, el asunto es que por allí pasaron todo tipo de artistas intelectuales, tanto uruguayos como rioplatenses, porque a veces venían de Argentina, venían de Brasil. Había mucho tango, acá tenemos a Troilo tocando el bandoneón, por ejemplo, en la feria. Es decir, la feria fue un ámbito cultural que nadie se quería perder. ¿no? O sea, tenía, ya les digo, me parece que en ese momento tenía más importancia lo cultural que la venta en sí de las artesanías y que también fueron importantes. Hasta que cuando llegó la dictadura militar, bueno, no sé si la prohibieron o no pudo seguir coexistiendo ahí, entonces empezó a buscar otro lugar. Y encontró una casona antigua, que hoy ya no existe, que estaba en la calle Rivera, esquina Boulevard Artigas. Hoy hay un edificio de apartamentos. Sí, hoy está el Planeta Outlet, este, ¿no? Como es, como un centro comercial. En exactamente. Esquina. Bueno, en esa esquina era una antigua casa que había sido casa del presidente Valdomir, que tenía una casa antigua, que la casa permanecía cerrada, pero las ferias se hacían en los jardines. O sea, la feria siempre tuvo una vocación de aire libre, porque se inauguraba, yo les dije que la primera fue en enero del 61, pero después se inauguraba siempre el primer sábado de diciembre, o sea, el 4, 5 o 2 de diciembre, lo que cayera, sábado. Y entonces es la época del verano, de calorcito, siempre es al aire libre. Y realmente esa ubicación fue realmente muy buena, pero también, como era la época de la dictadura, había cierto temor. Yo me acuerdo que nosotros pasábamos con cuñada mía que queríamos ir, y los respectivos maridos decían, estaba lleno de tiras, estaba lleno de gente que te podía denunciar, porque claro, ella estaba muy controlada, y ella enfrentó con mucha valentía a uno de los encargados de controlar la parte cultural de la dictadura, y defendió la posibilidad de que actuaran en ese lugar. Bueno, realmente esta casa fue absolutamente maravillosa, y ella le ponía además carteles homenajeando a mujeres. Ustedes hablaban de las hermanas Luisi hace un rato, porque hablaron de Paulina, pero antes habían hablado de Clotilde, Clotilde la hermana. Las hermanas Luisi fueron realmente unas pioneras en cuanto a... Porque su padre y su madre, que eran de origen italiano, liberales, no sé cuánto, entendían que las mujeres tenían que estudiar. O sea, no tuvieron ninguna duda y fueron las primeras mujeres universitarias, ¿no? Paulina médica, Clotilde abogada, la otra, Luisa... maestra. Entonces acá pone, por ejemplo, Esther de Cáceres, ¿no? Le ponían nombres de mujeres en ese lugar. Bueno, y después, no sé por qué motivo, si ya la iban a tirar abajo la casa esa o no, acá tengo una foto que está la casa de Boulevard y Rivera, y dice la vigésima feria, o sea, la feria número 20, ¿tá? O sea, que quiere decir que ya estábamos hablando de los años 80. 81, claro. Seguro. Esto fue en la dictadura. La dictadura hasta el 85 estuvo ahí. Y luego se tuvo que ir de ahí, que yo creo que la iban a tirar abajo ya la casa, y entonces se dirigió a la Plaza Gomenzoro en Pocitos, que es un lugar hermosísimo, ¿verdad? Una plaza antigua, pero un viento, o sea, imposible resistir en ese lugar. Entonces Nancy pensó, y terminó yendo a lo que es el lugar que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es la Placita Florencio Sánchez en el Parque Rodó, donde tiene ese templete. Y bueno, y de ahí siguió la feria hasta el final, hasta la muerte de Nancy. Ella, como les dije, era muy rigurosa, controlaba mucho, absolutamente todo, y la feria tenía unos rituales, y ella en ese sentido era muy... La feria se inauguraba con el Aleluya de Händel, cantado por el coro de Cristina García Vanegas. O sea, aparecía el coro ahí, se cantaba el Aleluya, y después Nancy te repartía jazmines, los jazmines de Navidad. Ese era el ritual de la feria que Nancy mantuvo siempre hasta el último día. No, yo les iba a mostrar, a ver si mostramos, pero claro, lo mostrar fotos no tiene mucho sentido acá, pero quería, acá tenemos a Estela Medina, a la actriz. Lo que vamos a hacer después, capaz, es buscar alguna, si alguna está en internet, y compartirla por las redes sociales también para que tengan... Con mucho gusto. ...alguna referencia. O podemos sacarle fotos al libro también. Con esa misma. Para subir alguna. Sí, la verdad que fue... haber conocido a Nancy para mí fue un privilegio, porque era una mujer de una calidez, de una... de una generosidad... y además, bueno, ella formaba parte de un colectivo de mujeres escritoras también, ¿no? O sea, es decir, se vinculaba siempre con las escritoras. Y como les decía, amaba a los gatos y fue muy importante para el teatro uruguayo también como gestora cultural. De alguna manera fue como una militante, ¿no? En toda su vida. Sí, sí, fue una militante, una mujer muy trabajadora y que nunca aflojó, porque haber mantenido del 61 al 2007 este proyecto vivo todo el tiempo y si fue realmente una heroína. ¿Lo hizo todos los años la feria? Todos los años. No falló consecutivamente, ninguna. Digamos. Consecutivamente, todos, todos los años, sin parar. Claro, y yo pensaba recién, ¿no? Como en la época de la dictadura, además, más allá de del control cultural o sobre los libros o sobre no sé qué, que tuviera como el aparato represivo, digamos, también había todo un tema con juntarse más de tres personas en el mismo espacio, ¿no? Sí, pero justamente... Y ella lograba hacer esa feria todos los años. Yo te iba a decir eso. En la dictadura, yo que soy que sobreviviente de esa época, exacto, digamos que lo viví además, en la dictadura había lugares que fueron muy significativos porque te daban la posibilidad de juntarte, como vos decís, de encontrarte con otros. Uno era la Feria del Libro, pero esa era solo en verano. Pero digo, estaba el Teatro Circular. El Teatro Circular mantuvo una cuestión de resistencia en la dictadura, en donde vos ibas a ver una obra de teatro, pero también ibas a sentarte al lado de otro, a poder encontrarte, ¿no? Otro lugar que fue válvula de escape, así total, fue Cinemateca Uruguaya. O sea, vas a Cinemateca, el Teatro Circular, a EBU como club de los bancarios, pero también la Sala Camacuá, es decir, había ciertas cosas que... Y por algo la gente se empezó a ir a Rocha, al Cabo Polonio, a veranear, para estar... poder hablar, claro, frente a las olas sin que nadie te controlara nada. Y en ese sentido, bueno, Nancy iba al Fortín de Santa Rosa. Nancy tenía su refugio en el Fortín de Santa Rosa. Sí, no sé si me quieren preguntar algo. Ah, bueno, la fundación de Nancy sigue existiendo, la fundación Nancy Bacelo sigue existiendo, cada tanto hace alguna actividad y está en la calle Hugo Prato 2195, que es la casa, que era la casa de la feria, no la casa de Nancy. Nancy vivía en un apartamento cerca, pero la casa de la feria, que era donde se planificaba toda la feria, sigue siendo la casa de la fundación. Es en Parque Rodó, ¿no? Es en el Parque Rodó. ¿Viste la escalera de Boulevard Artigas? Bueno, sí. La primera paralela a Boulevard España. Allí, además, está el archivo Nancy Bacelo, que está abierto a los investigadores. O sea que, digamos, a mí me parece importante... Me pareció importante recordar a Nancy Bacelo, homenajearla porque lo merece, porque fue una mujer luchadora, pero también me parece importante saber que su legado está y que, digo, más allá de lo que hagan ahora con la feria o no, esa idea es una idea de ella y además el hecho de que el archivo tiene todo, todo. Por ejemplo, te digo una cosa, para los diseñadores gráficos y las diseñadoras gráficas, el afiche de la feria se llamaba concurso todos los años, entonces está la colección de todos los afiches que puede ser también una historia del diseño gráfico en el Uruguay en esos años, ¿verdad? Está también los concursos de libros, ella hacía concursos de poesía, de narrativa, o sea, se presentaban, está todo el tema de las artesanías que cada vez eran mejores y más refinadas y más, digo, y hay muchos artesanos conocidos a nivel mundial que participaron por la feria de Nancy. O sea que en todo sentido era una promoción de las artes, las letras, la cultura, en fin. A mí me parece interesante también como la relación, que parece obvia, pero siempre está bueno como pensar acerca de las cosas obvias, ¿no? Entre la cultura y la historia. Porque muchas veces cuando pensamos en hechos históricos pensamos como más a nivel político, o a nivel parlamentario, o a nivel ley aprobada, o a nivel... ¿no? Pero la importancia de la cultura en la historia y de esta mujer haciendo historia a través de la cultura y el arte, ¿verdad? Eso me parece como un punto súper importante para resaltar. Y capaz que está bueno recomendarles los libros de Nancy Bacelo. O leer algún poema, a lo mejor. Sí, siempre una buena manera de... Es una delicadeza. Tiene un gatito acá recién lo veo. Sí, tiene un gatito. Que además Valentina es igual de fanática que los gatitos que Nancy. Ay, entonces que, está sí, contentísima pobre. Con ese dato. El gato de Nancy se llamaba Malú. Y el gato era un gato de Valentina se llama años. Maluco. ¿Eh? El de Vale se llama Maluco. Ah, bueno. Cuando Malú falleció, pobre ella, que le quedó un vacío, porque claro, era un gatito siamés. Te digo algunos de los títulos de los poemas, de los libros anteriores. Ella fue básicamente una poeta, escribió siempre de poeta. Tránsito de Fuego es del año 54, Círculo Nocturno del 59, Cantares del 60, Cielo Solo del 62, Razón de la Existencia 64, Cantares segunda edición 65, Barajando 67, Las Pruebas de la Suerte 69, El Pan de Cada Día 75, Las Coplas de Nico Pérez, ahí se fue a su pueblo, 78, Los Músicos Continúan el Juego 83, y este que yo tengo en la mano se llama Los Símbolos Precisos y es del 86. Un montón. No, impresionante. Y además son todos los poemas son muy... Y tiene, todos hablan de mujer, ¿verdad? Acá, mira, una mujer, una mujer, una mujer. O sea, ella tiene una mirada femenina, dice, una mujer, esa mujer, esta mujer, se desespierta, navega como puede, no quiere auxilios por simples emergencias, conoce el territorio, a donde los sentidos son cruel titerería, y vuelve fríamente a desandarse. Es hermoso. Es muy fina, una poeta muy fina. Yo no soy ni crítica literaria ni nada, pero lo leo y me claro, te llega, te conmueve, digamos. Sí, que es lo importante de la poesía, ¿verdad? Que a uno lo conmueva. ¿Qué querías decir? No, yo quería decir que ahora, con todo esto que contaba Cecilia sobre su profesionalización de las artesanías, me viene también como la sensación de que Uruguay, frente a el mundo, porque es difícil encontrar ferias tan artesanales como en Uruguay. Un dato, por ejemplo, es que yo colecciono caravanas, y cuando yo colecciono caravanas del mundo, y cuando yo le pido a la gente, me dicen, no hay ferias artesanales en otros países, no hay. Entonces, nosotros, que cada vez que se abre una feria, un lugar artesanal explota y son excelentes la calidad de los trabajos, supongo que debe haber tenido mucho que ver con este periodo en donde ella hizo un hincapié para que los artesanos se profesionalizaran. Era muy rigurosa la selección. La selección era muy rigurosa y eso hacía que la gente se esmerara por... también en Río de Janeiro hay una feria artesanal en Ipanema. No sé si es tan artesanal. Sí, no es nada que ver. Nada, o sea, es re chiquita. No hay acá como a nivel, ¿viste? Por ejemplo, acá empezó a hacer la feria de ideas más y al poco tiempo se hizo la feria paralela. Ah, sí. Crece. Y cada año hay más. Sí, y se abre un lugar, se abre un mercado de los artesanos, se abre una feria y se llenan. Y cada vez hay más emprendedores artesanales. Y yo creo que eso debe, porque a mí es algo que siempre me llamó la atención. Y creo que debe tener con este momento histórico en donde se hizo tanto hincapié en profesionalizar los productos artesanales. Porque en otros países no son de esa calidad. Yo estuve buscando y voy a leerles uno cortito que encontré en este libro que se llama De Sortilegios, que nos compartió Cecilia, obviamente un libro de poesía de Nancy Bacelo, que es esta mujer de la que venimos hablando. Es cortito, pero me gustó mucho y yo lo voy a contextualizar políticamente en el contexto que estamos hoy, que también sirve, que es mi interpretación, ¿verdad? La que habrá hecho Nancy en su momento habrá sido la propia. Pero dice lo siguiente: no habrá ninguna guerra que no sea anunciada, ni ninguna tormenta sin relámpagos previos. Así que bueno, si ustedes ven que hay algo que está siendo anunciado en el contexto, ya vayan preparándose. Creo que le hubiera encantado tu interpretación. Ella era una mujer que estaba muy comprometida con su momento histórico, con la actualidad, y supongo que una manera de extrañar a la gente es que si preguntarse qué diría Nancy hoy de tal o de cual cosa, ¿no? Es la manera que uno tiene de extrañar a los que no están. Sí, está buenísimo. Así que les recomendamos buscar, porque a veces no hay mejor manera que conocer a las personas leyéndolas, ¿verdad? Aunque uno haga su propia interpretación de lo que fue, eso ya es conocerla de alguna manera. Está muy bueno, porque además, si bien hemos hecho mucho hincapié en su labor de gestora cultural, me parece que también su rol en la poesía, está bueno recordarlo. Por eso traje estos libritos, que fueron los que encontré en la biblioteca a mano. Son preciosos, además. Objeto libros. ¿No? Sí, sí. Sí, como objeto está buenísima la edición, las páginas. Ella cuidaba mucho eso, ese color pastel, todo, ¿no? Todo precioso. Así que bueno, ha sido un gusto conocerla a Nancy, en realidad, y un gustazo, por supuesto, tenerte a vos, Cecilia, en el estudio contándonos todo esto. Bueno, para mí ha sido un placer, les agradezco muchísimo la invitación y estoy a las órdenes para lo que me quieran consultar, aunque sea por teléfono, de cosas históricas, porque como veo que les importa mucho y que están buscando siempre, es decir, se podría pensar, yo en realidad como investigadora solo he trabajado sobre mujeres de teatro, o sea, yo investigué las pioneras del teatro, cuando vos me decías capaz que las artistas son más conocidas, no sé si son muy conocidas las pioneras del teatro independiente y de la Comedia Nacional, pero de todas maneras estoy a las órdenes. Bueno, ¿quién te dice que a partir de esto no hagamos algo de teatro y mujeres próximamente? Y aprovechemos tus conocimientos. Bueno, muchas gracias, Cecilia, un placer tenerte acá, y bueno, nos vamos a otra pequeña tanda y volvemos con Desdicho. Radio Pedal, una mirada distinta de la misma realidad.